He aquí el segundo vídeo que os prometimos acerca de... Bueno, quien haya visto el vídeo de las compras de noviembre sabrá que compré hace poquito dos ordenadores de 8 bits, un MSX, que es el vídeo anterior, y el otro era un Amstrad CPC 464, del cual, pues igual, vamos a hacer una pequeña introducción y cómo adentrarse. Tiene nombre de droide de Star Wars, CPC 464. CPC. Entonces, os recomiendo encarecidamente ver el vídeo del MSX porque hay muchas cosas que me voy a saltar o voy a obviar o voy a dar por hecho que sabéis. Porque salen ahí. Porque salen ahí, ya las hemos dicho, ¿vale? Y seguimos los tres mismos payasos. Sí, yo me he puesto chaqueta. Pero si no puedo grabar, me mudé. Escúchame, si no te iba a presentar a ti, yo iba a presentarme a mí primero. Es verdad. Maldito agollado. Bueno, hola a todos, de nuevo. Él es Diego, él es Fer. Y yo, para no perder la costumbre, porque sé que os encanta y... Vamos, y como no me puedo sacar el rabo, pues hola, hijos de puta. Y yo soy Adri. Entonces, hoy, lo dicho, os vamos a hablar del Amstrad CPC 464, ordenador que es más o menos de la misma época del MSX, pero con algunas diferencias en su concepción. Básicamente... Tiene más colorines. Bueno, en cuanto a la carcasa, sí, es más tocho, pero tiene su porqué. Esto no es un estándar, ¿vale? Es un ordenador que hizo la marca Amstrad y, bueno, pues era con unas características, no vamos a ir tampoco muy lejos, similares a el MSX, ¿vale? Comparte ciertas cositas, pero no llega a ser un equipo similar. Y, de hecho, la diferencia se palpa en muchas cosas, a la hora de programar con él, a la hora de trabajar con él, o a la hora de los juegos, pues en nivel de elementos en pantalla, resolución y tal, ¿vale? Sacrifica de unas cosas para potenciar otras. Entonces, ¿por qué es más tocho? Tiene más colorines, más tal, digamos, ¿no? La cuestión es que este cacharro se hizo de un primer momento como algo más todo en uno, vamos a decir, ¿no? Porque como podéis ver, él tiene aquí ya incluido el lector de cassettes, lo que es el... Vamos, para meterle cintas. Joder. Y aparte no lo tengo, pero esto se vendía con un monitor. Que según tengo entendido podía ser de fósforo verde, o sea, básicamente pantalla, letras verdes, o a color, ¿vale? Era más caro en su momento. Entonces, de primeras ya tenías el teclado, el lector de cintas y la pantalla, y así no tenías que usar la pantalla del comedor o la única tele que podía haber en la casa, que en su momento, hoy podemos tener 5 teles en casa y aquí no pasa nada, pero en su momento, pues tener una sola tele de tubo y ya a color, eso era... ¿Imagináis una tele en el baño? Pues las habrá. Escúchame, yo de pequeño mi madre me ponía la tele mientras me bañaba. Y me iba escuchando un lujo asiático, ¿eh? ¡Un lujo asiático! ¡Era un lujo rico! Desde pequeñito. Pues ya ves. Entonces, claro, esto venía a venderse pues como un kit en el cual te comprabas esto y ya lo ponías en la habitación del crío o para trabajar y no tenías que estar conquistando otra tele o gastarte un pastizal en un monitor aparte, en fin. Era un poco ese tipo de solución lo que se intentaba ofrecer con esto, ¿no? Todo el aparato en uno. ¿Qué pasa? Esto en un futuro ha traído problemas, ¿no? En plan, conservar la pantalla, mucha gente la tiró, o incluso toda la basura, entonces se ven muchos teclados pero sin la pantalla, o te puedes encontrar, como en mi caso, el teclado sin pantalla, ¿no? La cuestión es que también las pantallas esas se joden, o sea, al final el tubo ese, pues obviamente es un cacharro de hace ya, pues, ¿qué? 30, ya te lo estoy diciendo, 35 años. Fósforo verde, ¿sabes? Eso... Entonces, claro, para solucionar todo esto hoy en día se puede hacer... con un cable, ¿no? Que ahora enseñaré un poco el tema. Básicamente esto también tiene un BASIC, igual que el MSX, en el cual pues tú podías programar, cargar programas, cargar juegos, todo desde la cinta y tal. Vamos a hablar un poquito del cacharro. Como podéis observar, pues tiene un teclado completo, ¿vale? Un QWERTY en este caso. ¿Este es enseña F1? No, este no tiene, no tiene F1. Y este lo que sí que tiene es teclado numérico, ¿vale? Un poco más pesado para el tema del trabajo, además de las flechas de dirección. Aunque os sorprenderá saber que muchos juegos no las usaban, y usaban teclas tipo la Z y la X para moverse izquierda y derecha, y otras para arriba abajo, el botón de acción al espacio, cosas así, ¿vale? Aquí lo del WASD no existía, eso tenedlo claro. Eso olvidado. Eso es. Incluso lo de las flechas, eso vendría más adelante, pero bueno. Y luego aparte, pues aquí tenemos lo dicho, el control del cassette. Tiene sus típicas teclas de, bueno, pausa, rebobinar adelante atrás, play, incluso grabar. ¿Por qué? Porque con ese cacharro tú podías grabar ahí tus programas en cintas vírgenes. Lo típico que os comprabais en su momento, ¿os acordáis de ir a los 20 duros, comprar una cinta TDK, meterla en la radio y grabar ahí el rec y el play a la vez para grabar lo que sonaba en la radio? Correcto. Lo habéis hecho alguna vez, ¿no? ¿Eh? Pero, hombre, eso es mítico, por favor. La verdad es que no. Pues tú no has tenido infancia. Pero ¿sabes por qué? Tía, ¿te imaginas meterle aquí una cinta camela? Pues la puedes poner. Y te revienta. Ahora te diré por qué. Aquí la perra está muy interesada en la perra. Esto de aquí arriba, ¿vale? Es un contador de un minutero, ¿vale? Vamos a decir, o un secundero, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay juegos que te dicen, pon el momento tal en la cinta para cargar la siguiente fase. ¡No me come, que me come! ¡Que me come! Violación en directo. Sí, sí. Zoofilia. Y con esto, básicamente, pues te permitía, a través del rebobinado, saber en qué posición estaba la cinta o decir, vale, para cuando cargue un juego o si yo grabo mi propio juego, está en este momento el punto en el que tengo que detener la carga, continuar en lo siguiente y tal. O sea, era bastante interesante. La verdad es que de por sí, con esto lo tenías todo. Era un cacharro bastante completo. ¿Qué más tenía el ordenador? Pues bueno, por aquí en el lateral derecho tenías un control de volumen y dices, ¿para qué? Se me ha pisado los huevos. Pues porque el control de volumen básicamente servía para el altavoz que tenía aquí incluido el ordenador, que no se ve, pero ahí hay un altavoz. ¿Por qué? Porque por ahí podías saber si la cinta producía errores o qué, incluso si le metías música, pues oye, podía llegar a sonar. Y aquí está el botón del power también. Por la parte de atrás, ¿qué tenemos? Lo primero es un cable que sale por aquí, que ahora os diré lo que es. Pero de manera oficial tenemos la salida del monitor y la del jack de corriente. Vale, esto aunque lo veis por separado, en su momento se enchufaba aquí el monitor y el cable de corriente iba también al monitor. O sea, la fuente de alimentación estaba dentro del monitor y hoy en día, si se prescinde de eso, pues hay que hacer una modificación para poder sacar corriente y vídeo. En este puerto teníamos el puerto de la disquetera, ¿vale? Donde se podía ampliar por ahí para conectarle aparatos externos y una impresora. Un puerto de juegos igual que el MSX de 9 pines, el estándar Atari, Sega y tal. Y una salida de audio, ¿vale? Esto era un jack de audio para conectar auriculares. Y en este lado, pues, no hay nada. Vale, vamos a hablar un poco de modificaciones que tiene este Amstrad que le he hecho yo. En este caso, veis que aquí sale un cable y es un jack estéreo. Esto lo que hace es, conectado uno de los cables a masa y el otro, el que sería el canal izquierdo y derecho, están unidos y están conectados a la salida de audio de la placa directamente del cassette. De esta manera, si tú, por ejemplo, quieres cargar un juego por MP3, le das al play, esto empieza a girar, pero claro, no hay cinta, sudando polla. ¿Qué pasa? Que aún así, para el ordenador, el cassette está habilitado y a él le está entrando el sonido por aquí. Entonces es una manera de engañar al ordenador y meterle sonido por MP3, igual por un móvil, tablet, ordenador, lo que sea, para cargar los juegos prescindiendo de esta unidad. Si está roto esto, pues podéis cargar los juegos igualmente por MP3 de esta manera. Porque claro, también la otra alternativa es usar una cinta de estas. Una cinta de estas que en su momento se usaban cuando empezaron a aparecer los... MP3. Claro, cuando empezaron a aparecer los MP3 o incluso con los Discman, mi tío llevaba en el coche un cassette de estos y metió la cinta esta y conectar la salida de auriculares, el Discman, con la música. Me lo vas a decir a mí que yo lo llevaba en el otro coche. Tú también, ¿no? O al MP3 o a lo que sea. Vale, pues esto hace lo mismo. Tú le metes esto aquí al Amstrad y con este cablecito le puedes conectar a un MP3, a un ordenador o lo que sea. Pero claro, con este mod es más limpio. No estás dependiendo del ruido que te genera lo del cassette, que no recuerdo cómo se llama esa piececita metálica, que es la que lee al final la cinta magnética. No estás dependiendo del ruido que genera todo eso. Tú con este jack está pasando a placa directamente el audio limpio, lo más limpio posible, y de esa manera pues te saltas todo el tema cintas, ¿vale? Y bueno, sí, como lo habéis podido deducir, este ordenador se carga los juegos y los programas por cinta, no es como el MSX que sí que tenía cartucho, ¿vale? Yo en este caso tengo dos cositas, un procesador de textos y el juego Oh Mami, ¿vale? Esto es de AMSoft. Oh Mami, Mami, so. Que AMSoft era, creo, ¿vale? Igual. Ya me ha violado la perra, me he quedado tonto. Igual que con el MSX, digo que este no es un vídeo para expertos, es un vídeo de iniciación de novatos para novatos, ¿vale? Un poco lo que he podido investigar, por si os da curiosidad para empezar con él, ¿vale? Entonces, nada, simplemente, ¿cómo se cargaba los juegos? Pillabas tu cinta, ¿vale? Una cinta de Amstrad, la colocabas aquí dentro. La metías para adentro, ¿vale? Hay que meterla para afuera, es difícil. Sí. Y ya está, le dabas al play, bueno, le dabas a la combinación de botones, a control e intro, y ya directamente, si le dabas a intro, empezaba a cargar o escuchar, digamos, como el MSX cuando ponías lo de VLOAD, que hemos visto en el otro vídeo. Si tú le das al play, entonces ya empieza a cargar el software y si todo va bien, pues lo carga, juegas, pim pam pum, ¿vale? ¿Cómo lo presento? Y, pues eso, aparte de poner lo del control y el intro, pues podrías escribir tú a mano el comando, ¿vale? Esa es la manera. Y lo dicho, había software en cinta y tal, era la manera principal de cargar aquí los juegos y programas. Y bueno, os he comentado también, bueno, por supuesto, el tema de los mandos, se puede conectar un mando típico de Master System. Siguiente cosa, os he dicho que claro, esto va a un monitor de fósforo verde y que obviamente eso está jodido hoy en día. Se pueden hacer dos cosas, o te compras el cable ya hecho o te lo haces tú a mano, ¿vale? Lo puedes comprar en Retrocables, por ejemplo, que te lo dan ya hecho, te cuesta 20 pavos, está muy bien, ¿eh? O sea, en serio, está muy bien. Te viene la fuente de alimentación y el cable para transformarlo a Euroconector y tal. O te lo puedes hacer, ¿vale? Yo aproveché, pues bueno, que había que hacer ciertas modificaciones y tal a otras consolas y que lo abrí para limpiarlo y tal, y digo, bueno, mira, me lanzo y lo hacemos. Lo hice con mi padre en un fin de semana y tal, lo hizo él en realidad, yo no sé soldar bien. ¿Y en qué consiste ese cable? Es este que veis aquí, ¿vale? Por un lado, tenemos un cable de Euroconector, el típico, ¿vale? Y por otro, le hemos hecho las modificaciones. Le hemos puesto un conector DB6, o sea, de DIN de 6 pines. Y hemos sacado, aquí veis, una bifurcación, ¿vale? Esto es para sacar el vídeo. Y por aquí salen dos cables más, ¿vale? Uno para audio. Y otro que, como podéis observar, tiene una toma de jack de entrada y de salida. Vale, esto, conectándolo aquí al PC, funcionaría de la siguiente manera. Le metemos aquí el DB9. Le metemos... ¿Eso no es un coche, un Aston Martin? Pues no lo sé, la verdad. Le metemos el jack de estéreo aquí a la salida de auriculares para que nos dé el sonido por el Euroconector. Y... le metemos la corriente aquí. Entonces, de esta manera le conectamos un transformador aquí que tiene que ser, ojo, importante. Ojo, ojo, cuidado. Ojo. 5 voltios, ¿vale? Y en este caso es un transformador universal de 2 amperios. Y el invento quedaría así. Salida de audio por aquí. Salida de vídeo por aquí. Y le inyectamos corriente directamente al cable de vídeo. ¿Para qué? Porque hay muchas teles que necesitan recibir como... A ver, ya digo, un poco lo que he leído, no conozco la teoría al 100%. Pero básicamente hay teles que para el tema de sincronización o de... como que tienen que recibir sincronización o una señal como de que está entrando electricidad por el cable y hay que dárselo a través de esto, ¿vale? Puenteando la corriente. Puede que haya teles que sin esto funcione, puede que haya otras que sea obligado. En mi caso tuve que hacerlo, ¿vale? Y entonces nada, al final nos queda pues como una consola normal, es decir, corriente y Euroconector. Y con esto, pues nada, ya podemos disfrutar de nuestro... Estoy en bizcocho, tu madre me las compra a las 8. Efectivamente. Con esto ya podemos disfrutar en una tele normal y corriente. ¿Difuzar? En una tele normal de nuestro Amstrad a full. Vale, como podéis observar, este es el esquema que un poco hice yo a mano, ¿vale? En internet lo tenéis. ¿Es un nardo? El medio es un jack, ¿vale? Básicamente es eso, hay que conectar, pues eso, los pines del Euroconector a los del DIN y al jack de audio y a corriente. Y con esto, pues lo dicho, o le echáis una tarde y os construís el cable, compréis los materiales en la tienda electrónica, etcétera, o vais a lo fácil, que yo lo recomiendo, la verdad. Que es ir a Retrocables, 20, 22 pavos con gastos o por ahí, de envío, y lo tienes en casa, lo tienes en casa en unos días. Al final te cuesta lo mismo, mira lo que me costó el cargador este. Esto me costó 18 pavos en una tienda electrónica. ¿Pero por qué? Porque me hacía falta para esto y para otra consola, para la NASA, que no tenía el transformador. Con lo cual dije, pues me compro las dos cosas y ya lo tengo. Porque si me compraba el cable en Retrocables, primero que iba a tardar en llegar, y segundo... que el transformador no me valía para la NASA, con lo cual, pues eso. Yo lo hice de esta manera por ese motivo. Claro. Pero mi recomendación, ir a Retrocables, que además el cable con garantía y tal. Y bueno, en general, resumidamente, esto es un Astra CPC 464, vamos a verlo en funcionamiento. Pues llega el turno de probar el CPC en la tele. Lo encendemos de aquí. Y como veis, en el momento carga. Y lo primero que vemos es esto. Amstrad 64K Microcomputer 1984 Basic 1.0. Ready. Aquí ya podemos trabajar, ¿vale? Y... ¿oís eso? Es el altavocillo que lleva metido. Entonces, vamos a meterle la carga. Vamos a cargar el primer juego desde cinta, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Le vamos a meter este, el Oh Mami. ¿Vale? Oh Mami. Lo primero sería meter la cinta. Y rebobinamos. En este caso ya está rebobinado, pues paramos. Le damos a Control Intro. ¿Vale? Que sería lo mismo que escribir run comillas intro, ¿vale? Pulsa play y después cualquier tecla. Yo primero le voy a dar a cualquier tecla y luego le voy a dar al play, porque soy más chulo. En realidad no, pero es para que lo que haga primero sea empezar a escuchar y luego darle al play. No vaya a ser que le dé al play y empiece a reproducirse el código y nos quedemos sin cargar una parte de él y me toque volver a empezar. ¿Vale? Aquí veis el secundero, digamos, y estaréis escuchando un pitidito. Eso sale de ahí, del altavoz que tiene el propio ordenador, ¿vale? Si quiero lo callo, ¿vale? Ya no se oye. No se oye. Pero si quiero escuchar los pitos, pues le subo el volumen. ¿Vale? Sube a tope, sube a tope. Y nada, aquí vemos cómo va cargando el juego. El ordenador, bueno, ya lo ha detectado hace rato, que ha encontrado el Oh Mom en bloque 1, 2, y está cargando poco a poco el juego, ¿vale? El juego es este, ¿vale? Oh Mami. Espere. Y como veis, pues ya está cargando, ¿vale? Aquí pone espere, esto sigue pitando, ¿vale? Y ya está cargando la pantalla de carga. AMSOFT presenta Oh Mami en el 84. Bueno, vamos a ver un poco cómo está conectado el Amstrad, ¿vale? Como os he dicho. Toma de jack, puenteado a la regleta. Luego tenemos el DIN, que va al mismo cable todo. Y tenemos el jack de sonido que va a lo mismo, ¿vale? Todo ahí al euroconector ese que veis. Luego le hemos conectado el mándico de la Master System y ya está. Y el cable este de audio que os he dicho que sale por aquí, bueno, lo tengo enchufado al PC, pero que ahora mismo está cargando aquí del Amstrad la cinta, ¿vale? Y nada, ahí sigue. Está cargando el tema. Como veis, no dura mucho, es decir, estas cintas, si os acordáis de su momento, que había cintas de 45, de 60 minutos para música y tal, esto no, esto era lo que ocupaba el programa y poco más, no es que tuviese demasiado más metido. Con lo cual, pues, lo dicho. ¿Qué os parece? ¿Qué os está pareciendo el CPC? 464, amigo. 4, 6, 4. Ya le queda poquito. Hostia, ya tenga poquito. Y os voy enseñando. Del CPC no he investigado tanto todavía. Ya digo, estoy con los dos poquito tiempo. Tengo que dedicarle horas a esto, investigar. Pero bueno, de momento lo que sí que tengo es este programa, Tape to WAV. ¿Vale? Básicamente es esto de aquí. Hijo de puta WinRAR, que no te voy a comprar ni yo ni nadie. Muérete sin que nadie te pague. Y aquí tenéis el Tape to WAV. ¿Vale? Es un programa que es muy sencillo, simplemente arrastramos aquí, ¿vale? Lo convierte a WAV, acepta todos estos formatos. Y yo ya tengo convertido aquí, pues bueno, unos juegos que me he bajado de la CPC Retro Dev, ¿vale? Es un concurso que organizan en la Universidad de Alicante cada año, donde, bueno, tanto alumnos como empresas externas o desarrolladores externos se presentan y pueden ganar unos suculentos premios. Y aquí hay unos cuantos juegos, ¿vale? De cada año. Yo ya he convertido a WAV uno de ellos, un tal Rollablaze, que ahora os enseñaré para que veáis cómo se carga por MP3 los juegos. Y lo dicho, ahora veremos cómo va. Pero primero os voy a enseñar qué tal está el Oh Mame. Oh Mame. Ya le queda poquito. Qué velocidad de carga más asombrosa. Casi como el grupo. Coño, muy volante de los parches. Se ha acabado, se para solo y ahora el ordenador debería decir algo. Sí, qué rato. Vuelve a meter la cinta. Vamos a ver si ocurre algo o si ha fallado la carga. Vamos a darle la vuelta por si acaso. Qué Parece que ha petado. Ojo, que sigue sacando datos de ahí. More data. Bueno, y está acabando de cargar ya la segunda cara, porque revisando el manual, bueno, aquí nos dice la introducción del juego, hemos sido elegidos para bla bla bla, tenemos que recuperar ahí pues una serie de cosas. Nos dice las instrucciones de carga. ¿Vale? Me estoy quedando ciego. El juego ha cargado y efectivamente ha cargado tanto porque, como indicaba aquí, pues estaba grabado por las dos caras. Me daño la vista, me cogió. Sí. Vale. Lo estáis oyendo. Se oye por aquí, ¿vale? Por el speaker. Pero si le silenciamos, ¿vale? Ya se acabó la carga y tal. Ya podemos sacar la cinta. Ya está lista por la cara A para cargarla la siguiente vez. ¡Mierda! Y se oye por la tele, ¿vale? En este caso, el audio está sacándose del jack que os he comentado, ¿vale? Si le quitamos esto, se va el sonido. Y si queremos volver a escucharlo, pues hay que enchufarlo. ¡No jodas! Pero para que veáis que el audio lo saca de ahí, no del otro conector. Dice, vale, que pulsemos C para continuar. Pues le damos y nos dice puntuación. ¡Excelente! ¡Muy bien! No sé qué. Instrucciones. Vamos a darle a la I. A ver qué instrucciones nos dice. Hemos sido nombrados guías de una expedición. Pulsa C o disparo para continuar. Pues le vamos a la C. En fin, está bastante extensa y bien explicada la, cómo hay que jugar y tal, ¿vale? Esto no era lo normal. No, bueno, no te sé decir tampoco, pero según tengo entendido, no había muchos juegos que tampoco hiciesen este tipo de explicaciones tan extensas, ¿vale? Te explica los controles, que con la A o la Z arriba abajo y el estas teclas de aquí izquierda derecha, ¿vale? Ahí estoy leyendo por ahí Anzunamun. Anzunamun, efectivamente. A ver, escúchame, eso te... La película de la momia está basada en este juego, ¿o no? Pues, y bueno, aquí vemos opciones, ¿vale? Pues podemos darle la velocidad, el 1 es el más rápido. Pues venga, vamos a darle lo más rápido. Dificultad, el 1 más duro, vamos a ponerle un 3. Oh, ¿te gusta lo duro? Música de fondo, sí. Y efectos de sonido, pues también. Pulsa C para continuar y P para jugar, ¿vale? Pues aquí está el juego, ¿vale? Yo no puedo jugar porque tengo, estoy grabando, así que vente para acá, Diego, por ejemplo, y juega. En este juego me parece que no se puede usar el mando. Sí, sí que se puede, pues toma, usa el mando, que te van a follar. Bueno, eso que me llevaré. ¿Va a pasar? No, juega, juega. ¿Juego? Pero ¿qué hay que hacer? Yo no sé qué hay que hacer. Pues bueno, tienes que rodear los sarcófagos esos. Es rollo Pac-Man, pero al revés. ¿Vale? Has conseguido ahí el tesorico. La música, como veis, es muy variada. Pero bueno, así eran los juegos en aquellos tiempos. Vale, ahí está consiguiendo las cosicas. Rodea el último, ¿vale? Está jugando aquí. Lo que pasa es que los mandos estos de la Master System llevan años... Pues ya está, ya he rodeado todo, ¿ahora qué? Ah, que tienes que volver para arriba. Vale, claro, vale. Pasas a la siguiente sala, hay más momias y... Obviamente que no te toquen, que te follan. Entonces sí que me toquen, que me toquen. No, ten cuidado, no sea con el propio. Y eso. En eso consiste este jueguecico. Vale, ala, te han follado. Arriba están las vidas, aquí... Y luego están los puntos, si te las quitan todas, pues obviamente puede guardar la puntuación y tal. Aunque cuando apagas el ordenador todo eso se va, porque el juego está cargado en memoria, pero en memoria RAM. ¿Qué pasa? Eso se abre a veces y según estuve jugando tienes que coger ahí el objeto que te da. Vale, siguiente nivel. Y bueno, ya digo, no sé cómo se estará viendo la pantalla por los parpadeos y tal, porque al ser grabado directamente desde la pantalla, pues hombre, está un poco jodido. Pero bueno, eso, que ahí está... ¿Qué te parece el juego? No sé, yo me engancho con cualquier gilipollas, así que... Ah, quedáis en las momias también. Claro. Aquí. Te falta la esquinica. La esquinica esta. No, o bueno, te follas, te va. Esa última está trancada, ¿eh? Y ahora pues vamos a cargar un juego para que veáis cómo se hace por MP3, que no tiene ningún misterio, ya digo. O bien se le mete la cintica esta, que se le puede hacer perfectamente, aunque bueno, yo recomiendo el mod que os he comentado, pero si no, pues podéis usar esto. Ojo, porque hay diferentes calidades de este tipo de cintas, ¿vale? Esta es la segunda que yo compré, que fue en un chino, que tenía mejor pinta que el primero. El primero era una puta mierda que ni sonaba directamente, ¿vale? Con lo cual, pues, la tuve que tirar a tomar por culo. Cuestan 1,02€ y tampoco es que sea gran pérdida, pero bueno. Para cargar el juego desde el MP3, pues lo dicho, pulsamos esto. Dice pulsa play y después una tecla. Vamos a hacerle caso. Le damos al play, pero no hay ninguna cinta y esto está girando. ¿Lo veis? Eso gira. Bueno, vamos a pulsar una tecla y vamos a poner en el PC el WAP. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Está ya cargando. Esto va a tardar 4 minutos. Y como podéis escuchar, por el PC también suena, ¿vale? Pero lo vamos a silenciar, que pita demasiado. Y obviamente, por el altavoz del CPC también suena, porque le está entrando el sonido. Todo el sonido del PT. Ya ves. Y este es el proceso de carga, ¿vale? Como veis, vamos a darle un poquito de sonido para que lo escuchéis. No es muy agradable, pero para que veáis el proceso de carga de el juego, ¿vale? El sonido tiene que ver con lo que está cargándose en pantalla. Y no, esos dos tíos que salen de fondo no es el juego. Ahí está. Rollo glace. Vale, este sería el juego. Como podéis observar, pues es un ratón con los ojos rojos. Está infestado por la rabia. Ojo, puerto de coca. Hay un muro ahí y unos pinchos atrás, ¿vale? Entonces nada, básicamente de eso va el juego y ahora lo descubriremos. Una cosa muy importante es que si estáis aquí reproduciendo con el PC el audio del juego, pues no metáis otros sonidos por en medio, tipo Telegram, tipo música, porque obviamente todo eso se va a meter en el puto CPC y no vas a ver de qué coño es, no lo vas a ver decodificar y va a fallar la carga del juego. Lo digo porque lo evitéis a toda costa el reproducir cualquier otro sonido mientras estáis cargando. Y bueno, esto le queda 9, 8, 7, 6 segundos. Por cierto, en tema de catálogo entre este y el MSX, pues es cuestión de buscar, ¿vale? Es decir, ¿ves? Real error. A tomar por culo. ¿Veis? Y no he hecho nada. No sé por qué motivo ha fallado, pero nos va a tocar cargarlo otra vez. Bueno, segundo intento de carga, a ver si lo conseguimos o si peta. Lo vamos a saber en 3, 2, 1. ¡Real error! ¡Nani! ¡Wow! Vale, pues. Y tiene el lenguaje y todo. Efectivamente, si le damos al 4, ponemos el lenguaje y lo cambiamos entre español o inglés. Vale, simplemente le damos y se cambia. Con el 3, ponemos la música o la quitamos. Vale, y con el 1 o el 2, elegimos teclado o joystick. Si ponemos teclado, podemos mapear las teclas. Le damos arriba, abajo, izquierda, derecha y pausa. Vale, ya está. O vamos a poner el joystick. Vale, lo hemos activado el joystick. Le vamos a dar el joystick a Diego o a Fer, que no ha tocado. Sí, que joder. A ver qué opina. Y le damos al 5. Vale. Pero si no veo. Pues si es que no se ve una mierda. Vale, dale a reintentar, o no puedes. No, dale a los botones. Vale, le doy yo a reintentar. Vale, tú eres el ratón ese de ahí. Sí, estás que lo veo, ¿sabes? Escúchame, ¿te crees que se ve una puta mierda? El problema es la tele. Le va a dar Diego. ¿Qué es? ¿Vale? Al final hay unos pinchos y tenemos una especie de cinta transportadora que va corriendo y va trayendo obstáculos. Ay, a ver, vamos, ¿vale? A ver si podemos hacer 20 puntos. ¡20 mierda! Tenemos trampas de ratas, tenemos muros. Y bueno, no sé qué se verá en el vídeo, pero. Yo. Escúchame, ¿cuánto he hecho? Uy. 14. Yo lo que creo que se va a ver es mi puta epilepsia que me va a dar. A ver, Diego, dale una. De momento llevas 14. A ver, es generación procedural. Es que a veces. Hostia, que esto es como el No Man's Sky. Del palo. Vale, se genera proceduralmente. Veis que los niveles no son siempre los mismos. Bueno, señores, se acaba la batería de la cámara. ¿Impresiones del Amstrad CPC 464? Bueno, Cosmo. 4, 6, 4. ¡Me lo he pasado! Sí, ver, ¿nivel 2? Ha llegado al nivel 2. Hasta luego. Pues nada, señores. Esperemos que con este vídeo introductorio al CPC 464 os hayáis hecho una idea de lo que es este ordenador y, bueno, un poco un primer contacto con él. Contadnos vuestras... Venga, a ver si... Contadnos experiencias con vuestro CPC, si lo habéis tenido, os gustaría tener uno, lo habéis probado en emuladores, qué juegos recordáis, etcétera. Así que nada, señores, ahí está el ventilador, que hace fresquito. Venga, en diciembre, muerte. Hasta luego.